una forma de mostrar su indignación por la marcha de este programa, La Enredadera, de Radio Topo. Ya sabéis que la política profesional, según se ve, no es compatible con dinamizar un programa como el nuestro en esta radio libre. Nosotras aceptamos esta decisión colectiva de la Asamblea. Ya sabéis que nos tomamos este mes de mayo como el último, tras 15 años de emisión semanal de La Enredadera en Radio Topo. En apenas un mes, La Enredadera se despide de Radio Topo y para celebrar nuestros 15 años de Radio Libre estamos ultimando las que serán las últimas 4 enredaderas y un fiestón final, claro. Os contamos el plan por si quieres aportar algo. Ya sabes que si nos escribes a laenredadera@nodo50.org eres libre de sugerir y enredarte. Lo que queremos hacer es los domingos emitir como de costumbre. El 10 de mayo vamos a tener a Pum y su gitanjáfora, el paseante Paco Iturbe, haremos un especial sobre alcoholismo y presentaremos un libro sobre manuales de historia en España en las últimas décadas. También, si puede venir Mario, tendremos No hay huerta atrás. El 17 de mayo dinamizaremos la tradicional tertulia política preelectoral en La Enredadera. Además, tendremos Utopía Contagiosa y nos visitará la compañía de teatro Titánicas. El 24 de mayo seguramente no habrá Enredadera en directo porque posiblemente en la noche electoral estaremos celebrando otras cosas, unos resultados históricos políticamente. Y el 31 de mayo será la última Enredadera en Radio Topo. No sabemos si para siempre o por una temporada. Pero para esta última Enredadera ya os hacemos un llamamiento a quien queréis venir a la radio y despedir la Enredadera como merece. Podéis venir con lo que queráis, con una canción, con un poema, una reflexión, lo que os apetezca. Popurrí. Y el domingo 7 de junio tendremos fiestón en principio todo el día, mañana, tarde y noche, en Las Armas, en la plaza y centro musical del barrio del Gancho, en Zaragoza. Esta semana os concretaremos todos los detalles. Os avisamos que habrá música, mural en vivo, cuentos, mesa política, conciertos. Por la mañana tendremos actuaciones para todos los públicos, especialmente para las más pequeñas. Habrá cuentos con Maricuela, música en vivo con Le Petit Tour de Chant. Joder, qué forma de pronunciar, más maravillosa, se me están riendo por aquí. Un repertorio de canción francesa con Céline Renoir a la voz y Nani Moliner a la guitarra. Y también contaremos con los amigos de Mala Vida pintando un mural en vivo y con una actuación pendiente de confirmación que ojalá, ojalá, ojalá pudieran venir porque va a ser súper especial. Y por la tarde, de 6 a 8, vamos a dinamizar una mesa redonda en la calle sobre 15 años de luchas populares con diversas personas que ya nos están confirmando su asistencia. Por ahora, os decimos las que son seguras, ¿vale? Hay alguna que es casi segura, pero todavía no os las vamos a decir para curarnos en salud. Vendrá seguro Yayo Herrero desde Madrid, ecofeminista de Ecologistas en Acción, Marcelo Otamendi, director del diario Berria, antes según Caría, Esther Moreno, Alberto Lorente Loren y Amaranta Garcés, entre otras, que muy pronto os contaremos. Y a la noche ya en la sala, fiestón y conciertos de El Gran Bob, Dada y El Comando Cucaracha, seguro. Todo esto apúntatelo en la agenda, domingo 7 de junio en Las Armas, en la plaza y en la sala. Contamos contigo, que 15 años de La Enredadera no se celebran todos los días. Tras el verano seguiremos en un nuevo formato que todavía tenemos que concretar entre todas. Antes queremos celebrar con todas vosotras nuestros 15 años haciendo Radio Libre. Así que vamos a seguir en mayo emitiendo en Radio Topo. Este domingo tenemos un especial, Lactancia, el alimento del amor. Para hoy hemos preparado una enredadera sobre lactancia materna. Vamos a contar con diversas especialistas desde su vivencia, asociacionismo y experiencia laboral. Vamos a charlar de soberanía alimentaria y derechos alimentarios del bebé, de la perspectiva feminista de la lactancia, de su importancia en la salud, la duración deseada, los derechos y la dignidad de la maternidad, etc. Por aquí ya tenemos a Lola y a Pepa, a Lasa y a Celine, a las que damos las buenas noches. ¡Buenas noches! Buenas noches. Hola, Lasa. Hola, Lasa. Hola. Y en la segunda hora de La Enredadera vamos a dar a conocer tres iniciativas culturales interesantísimas en tres puntos diferentes del norte, en Monzón. Chorche Panillo nos va a charlar del Centro de Recuperación de Pegatinas, una de las mayores colecciones de pegatinas políticas que conocemos. En Irún, el escritor y periodista Juanma Sarasola Saún nos hablará de su libro Moscú Co Urrea, El Oro de Moscú, en el que nos acerca a la efervescencia cultural y social que hubo en Euskal Herria entre los años 1983 y 1993. Y desde Aineto, el Pirineo Aragonés, Luis nos presentará la cuarta muestra de cine sobre ruralidad, rebelión y resistencia. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM Zaragoza. Y también nos puedes escuchar a través del streaming de Radio Topo por el ordenador o el móvil. También puedes conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando con tu transistor los diales de las 21 radios libres y comunitarias que nos reemiten en Huesca, Madrid, Valencia, Barcelona, Granada, Orereta, Canarias, Uvieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. Tienes todos los enlaces en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Si quieres intervenir en directo en La Enredadera, puedes llamarnos en estas dos horas de radio al 976-2913-98. Y mientras estoy yo aquí y Nacho a los controles, está Pati en las redes, @laenredadera en Twitter y especialmente en la página de La Enredadera de Radio Topo. Hoy hemos comenzado nuestro viaje musical de cada domingo en La Enredadera, cortesía de José Santa Inés en Madrid, con el nuevo disco de San Blas Pose, quienes lo describen así. Hemos tratado temáticas a las que estamos muy unidos, como la ocupación, la autogestión, el antifascismo, la música libre o las luchas internacionales como la del pueblo saharaui, a lo que hay que sumar varios temas sobre la toma colectiva de conciencia y la necesidad de que juntos demos un paso adelante, más si cabe en momentos como el que vivimos, de usurpación y expolio de nuestros derechos. Todo ello es lo que somos. Un pequeño homenaje a todas esas luchadoras cotidianos que trabajan cada día por un mundo mejor, o al menos por un ideal. Hemos escuchado Somos Autogestión y Lo que Somos. Y viajamos hasta Oslo, Noruega, con la banda Katzenhammer. No sé si pronuncia así, pero bueno, son cuatro chicas desde 2005 que enredan con el folk, el rock, el country, el balkan y el symphonic pop, entre otros. Tienen tres discos editados y este tema se llama A Bar in Amsterdam, un bar de Amsterdam. Katzenhammer. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Como os contábamos, para hoy hemos dinamizado una enredadera sobre lactancia materna y vamos a contar con diversas personas especialistas desde su vivencia, desde su asociacionismo o su experiencia laboral. Queremos charlar de diversos temas que tienen que ver con la lactancia materna y para comenzar tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Tejero. Carmen es fundadora de la Asociación Vía Láctea, que es todo un referente en temas de lactancia materna en Zaragoza. Es miembro del Comité Técnico de la Estrategia de Atención al Parto Normal y también de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Sistema Nacional de Salud. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Carmen, a ti te toca introducirnos al tema de la lactancia materna y la primera pregunta es obvia. ¿Por qué consideramos que es importante la lactancia materna? Bueno, pues porque es el mejor alimento que la vida ha dispuesto para el desarrollo de cada cría. En nuestro caso, de las que nuestras crías humanas, pero en general en todos mamíferos, ¿no? Conocí a Grande Cobian en sus últimos años y siempre me acuerdo que decía que era el único alimento completo que tenía el ser humano durante su primera etapa de vida. Luego tenemos que ir mezclando otros alimentos, ¿no? Pero en principio es un alimento completo y de hecho, aunque ha costado mucho, pues hoy ya se reconoce que hasta los 6 meses un bebé puede vivir tranquilamente con la leche de su madre sin otro alimento más. Aquí tenemos en los estudios centrales de Radio Topo a Lola, que está queriendo acercarse al micro, todavía no habla, pero con sus 7 meses y medio lo puede corroborar. ¿Verdad? Pepa, ¿lo quieres decir tú como mamá? Sí. Sí, vale. Bueno, una niña que se ha alimentado hasta hace 2 días solamente con la leche de su madre. Carmen, te quería preguntar, este es un tema que sigue despertando discusiones más allá incluso de los sectores feministas. Tú que llevas tantos años defendiendo la lactancia materna, ¿cómo ves estos debates? Pues fíjate, con más de 30 años a mis espaldas con estos temas, los he vivido siempre con mucha tristeza y con mucha rabia, ¿no? Porque yo he sido siempre una mujer que me considero luchadora y me considero feminista, pero siempre ha estado la maternidad bastante alejada. Yo no sé si porque en España a las mujeres se nos obligaba mucho a la maternidad, ¿no? Y tuvimos una dictadura hasta, en relación con Europa, pues hasta hace nada. Y quizás veníamos eso de huir de las obligaciones del hogar y de estar muy atadas. Hicimos esa huida, ¿no? Pero bueno, yo fui madre hace muchos años y entonces siempre he sentido que dentro del feminismo pues no se dejaba sitio al discurso de las madres, ¿no? Uh-huh. Y en estos 28 años, Carmen, desde que fundasteis Vía Láctea, ¿notas una evolución en este tema o son esos debates que están enquistados y que siguen repitiendo? Esa dicotomía que ya inició Simone de Beauvoir, que pues vino bien para unas cosas, pero en relación con el hecho concreto de la maternidad, pues lo divulgó como un sufrimiento, ¿no? Como un sufrimiento, como algo que nos impedía realizarnos como seres humanos y como una carga, y como lo que los niños y las niñas eran una carga. Entonces, de esa dicotomía entre mujeres, madres, entre biología, cultura, pues no hemos salido en décadas. Quizás ahora las más jóvenes sí que empiezan a salir, ya se empieza a leer algún discurso, de hecho en Picara Magazine leí ¿sí? hace estos días, sí. Ya va saliendo alguna tesina, algún trabajo de estudios de género, que ahora de repente la lactancia es la insumisión, la lactancia va contra el patriarcado y la lactancia es eso. Pues bueno, me hace gracia y me parece muy bien que surjan ahora este tipo de discursos que recogen ya todo el trabajo científico que se ha hecho durante estas 3 décadas de pediatras, de neurólogos, de psiquiatras, de... En Vía Láctea, por ejemplo, hemos tenido la suerte de contar con Ivone Olza, que ahora está desarrollando trabajos de investigación sobre el efecto de la oxitocina en el comportamiento del bebé recién nacido, de cómo se puede interferir a través de ese exceso de intervencionismo clínico y médico y farmacológico en lo que sería un hecho fisiológico y natural como es el lactar, el parir... Uh-huh. El otro día, bueno, hace ya algunos meses, dinamizamos un especial aquí en La Enredadera sobre parto natural a raíz de ese terrible informe Doulas, así que invitamos a que cualquier persona que nos escuche pues se remita, ¿no?, a la audioteca del programa, que la tenéis en nuestro blog. El otro día, Carmen, cuando te llamé para invitarte a este programa especial sobre lactancia en La Enredadera, me hablaste de la soberanía alimentaria del bebé, y la verdad es que tengo muchas ganas de que me expliques este concepto que yo no conozco. Bueno, pues yo me lo he inventado un poco, supongo que más gente a la vez se lo habrá inventado también, porque de la misma manera que defendemos la soberanía alimentaria de los alimentos que nos da la tierra y que no nos la envenenen y que nos pongan transgénicos y montones de cosas, ¿no?, pues de la misma manera defiendo que el primer alimento de un ser humano es la leche de su madre, siempre que sea posible y que la madre quiera. Aquí no se va a obligar a nadie, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre que haya una buena información, y que es la que defendemos, ¿no?, el derecho a estar bien informadas las mujeres, las madres, y que siempre que haya esa buena información y ese deseo de amamantar, el bebé, lo primero que tiene a su disposición como mejor alimento es la leche. Cualquier interrupción que se haga en ese proceso no deseada por la madre y, por supuesto, el bebé, que, bueno, está ahí sin poder opinar, el pobre, pues cualquier forma de interrupción de esto a mí me parece que es atentar contra esa soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. El bebé, cuando nace, el primer nicho ecológico que tiene, el primer hábitat, es primero el útero y luego el regazo y la teta de su madre. Uh-huh. Entonces, no creo que tenga que haber una discusión entre biología y cultura, que si es todo cultural o que si somos biologicistas o somos más esencialistas. Yo creo que hay de todo, hay cultura y hay biología. Y lo que a mí me parece mejor es ir según el sentido de la biología, siempre que sea posible, y no interferir para nada en esto. Cuando empezamos nosotras en Vía Láctea, estaba también todo el boicot a la Nestlé por sus uh-huh. malas praxis, porque un millón y medio de bebés al año morían por diarreas derivadas de la mala alimentación, asociadas a que no hay agua potable, uh-huh. a que no hay combustible, a que no hay recipientes adecuados, ya que no hay leche de fórmula gratis uh-huh. por parte de ningún laboratorio durante ningún año para ese niño. Entonces tuvimos una pelea fuerte, bueno, una pelea no, con ONGs, que casi el 50%... de su presupuesto para catástrofes y demás lo daban para leches de fórmula. Uh-huh. Entonces logramos revertir un poco o bastante todo esto, y que no se impidiera a las madres que tenían hijos en zonas de catástrofes y de emergencias que se les respetara y que los bebés pudieran seguir alimentándose de sus madres. Uh-huh. Cuando no se haga ese paternalismo de enseguida el biberón a los sitios de catástrofe. Por supuesto, para orfanatos y para niños que queden sin madre, la leche de la mejor calidad, pero durante un año para poder alimentar a esos bebés, ¿no? Unido el concepto que nos acabas de explicar de soberanía alimentaria del bebé, estarían a hablar de los derechos del bebé, porque una persona al nacer ya tendría derechos. Por supuesto, yo creo que va todo unido, ¿no? todo esto que he dicho de derechos, incluso en las peores situaciones, pues tienen que ser respetados. Yo creo que las organizaciones de cooperación al desarrollo y de las que van a emergencias ahora han cambiado bastante sus praxis, y sobre todo porque en el 87 ya se hizo la declaración que se llamó Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños, o de los 10 pasos que había que dar para asegurar una lactancia, ¿no? Entonces esto se hizo, que costó décadas también, se firmó por parte de la Organización Mundial de la Salud y del UNICEF, y luego se ha ido asumiendo en los diferentes países, ¿no? Uh-huh. Y consiste en que, pues básicamente, que los profesionales y los centros sanitarios no tienen que estar vendidos a las multinacionales de las leches. Uh-huh. Y que además no se les permite. Uno de los cambios que ha habido es que ahora no se permite la publicidad engañosa que idealice el biberón frente al pecho materno, ¿no? No se puede decir leches maternizadas, por ejemplo. O sea, digamos que eso ya es legislación, eso ni siquiera es recomendación. Desde el año 98 en España ya es ley, y está muy rigurosamente marcada cómo tiene que ser esa publicidad. Ahora ya no se hacen anuncios de leches antes de los 6 meses, porque tienen que ser por recomendación médica. Aún así, las estanterías de los supermercados están llenas. Ahora ya es una cuestión social más que de mala praxis médica. Me apetecía comenzar este especial, Carmen, contigo como voz de la experiencia, ¿no? Porque al fin y al cabo fue hace 28 años, si no me equivoco, que fundasteis Vía Láctea. No sé si es exacto 28 años, pero por ahí, ¿no? Fuimos el primer grupo en España y parecíamos las locas, las de la secta, las retrógradas. No sabían ubicarnos políticamente tampoco, ¿no? En qué sector, más ya a la ves. Derecha, o más bien más a la derecha, ¿no? Y incluso con factores religiosos y culturales añadidos, en fin, no estábamos identificadas. Yo recuerdo a Ángel Gari, este buen antropólogo que tenemos en Aragón, sí. Siempre digo que aunque es ciego, ve mucho más que otros, ¿no? Entonces él me dijo una cosa que se me grabó hace muchísimos años ya, y dice, es que nos pueden ver porque vosotras sois ecologistas. Entonces era una época, al principio de los 80, que es que la ecología aquí todavía... No sé ni siquiera si existía Ansar o acababa de empezar, ¿no? Entonces, todo lo que era así más natural y más medioambiental y más de ecología no se tenía muy en cuenta. Y él, mira, me quedé muy satisfecha porque además siempre he sido muy ecologista. Entonces, el que dijera que esa visión ecologista que teníamos, que luego, bueno, han venido mujeres como Vangari Maathai, Vandana Shiva y otras que han defendido pues otras prácticas medioambientales y por parte de las mujeres... Bueno, pues que Ángel Gari me reconcilió conmigo misma para no verme como un bicho raro y verme realmente como una mujer luchadora. Pues si te parece, Carmen, nos vamos a quedar con esas palabras porque luego tendremos ocasión de hablar con la nueva presidenta de Vía Láctea, que resulta que es Céline Renoir, que yo no lo sabía, que está invitada hoy aquí, que es la que de alguna manera te ha cogido el testigo, ¿no? Después de muchos años de presidenta de Vía Láctea. Y Carmen, por nuestra parte, nada más, si se te ha quedado algo en el tintero, desde luego te damos un espacio, para decir... Un placer escuchar a Céline a partir de ahora. Vale, Carmen, pues muchas gracias, un beso. Hasta luego. Hoy nos acompaña la música de un cuento propio, que son historias para escuchar, de heroínas por descubrir. Esperamos presentarlo muy pronto en Zaragoza, cruzamos los dedos. Mientras, vamos a escuchar algunas canciones de este precioso CD que nos cuenta asombrosas historias basadas en las vidas de mujeres reales. Y vamos a comenzar con una que no habíamos puesto, creo, en el programa, que se llama Estrellas, Erizos y Pepinos. Una estrella de mar que camina por su casa de la arena para por fin encontrar tantas sorpresas submarinas. Por ejemplo, esta estrella de mar que camina por su casa de la arena para por fin encontrar una bola de pinchos y espinas. Que resulta que es un erizo de mar que se hace amigo de la estrella de la arena para por fin encontrar a un pepino que se echa a descansar. Y estrellas, erizos y pepinos están en el fondo del mar. Aunque no lo creas, ellos son primos, equinoderma familia. Y este pepino de mar con el erizo y la estrella de la arena juntos van a encontrar a una pequeña sirena. Que resulta que es una niña en el mar que bucea y busca bichos en la arena. Quiere el océano explorar. Ella se llama Malena. Y estrellas, erizos y pepinos están en el fondo del mar. Aunque no lo creas, ellos son primos, equinoderma familia. Fondo del mar, de Malena. todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y después de haber escuchado a Carmen, vamos a viajar hasta Barcelona, si no me equivoco, para charlar con Blanca Lainez. Buenas noches, Blanca. Buenas noches. ¿Estás en Barcelona? Lo he dicho de farol, pero no estoy muy seguro. Pues justo estoy en unos días pasando con mi familia y soy de Navarra, de Pamplona. Ah, pues mira, más cerquita. Más cerquita todavía. Bueno, Blanca es matrona, es especialista en prevención de la salud materno-infantil por la Escuela de Terapia Reichiana y es especialista en crianza ecológica y en sistemas humanos. Trabaja en un equipo que se llama COS, que es una cooperativa de salud que fomenta la autogestión de la salud en Barcelona, y es una mujer que acompaña a otras mujeres en el embarazo, parto y posparto, favoreciendo la salud del bebé y la madre de una manera integral. Como ya charlamos de temas de parto, ese tema no es el que vamos a tratar hoy con ellas, aunque también tiene mucho que ver con la lactancia, todo lo que tiene que ver con lo emocional, lo físico, lo sistema y lo energético. Hoy queríamos hablar sobre todo del tema de la lactancia, Blanca, y en primer lugar te quería preguntar por el enlace que tenemos contigo. Es que resulta que tengo entre mis manos El alimento del amor, que es un libro de Kate Evans en el cual tú intervienes como prologuista. Cuéntanos cómo te has enredado con esta publicación de la editorial Virus. Pues mira, llegó a mis manos el libro gracias a una mamá que estuve acompañando en el embarazo y en el parto y en el posparto, y que tenía amistades en la editorial de Virus. Justamente en la editorial estaban buscando una mirada profesional sobre el libro, uh-huh, y su opinión, en alguien que, bueno, que escribiera un prólogo sobre el libro, ¿no? Una opinión desde un profesional. Uh-huh. Y desde ahí llegó, y primero les dije, quiero leerlo. Me encantó el libro, que iba a ser una gran aportación a las mujeres para ayudarlas en esta, en la lactancia, y desde ahí ya me surgió escribir el prólogo. La verdad que es un libro que os recomendamos, como decíamos, editado hace no mucho por la editorial Virus de Barcelona, y la verdad que es un libro muy ingenioso porque Kate Evans, además de activista medioambiental, es dibujante de tebeos. Entonces el humor es lo que de alguna manera traspasa, ¿no?, todas las páginas del libro, que es una idea muy original, ¿no?, con respecto a la lactancia. Sí, sí, un libro preciso y realmente que a todas las mujeres nos hace risa y nos hace vivir situaciones que hemos vivido, ¿no? Blanca, ¿tú estás de acuerdo en que la lactancia es el alimento del amor? Sin duda. Sin duda. Aparte del mejor alimento, que es el del físico, ¿no? Como el mejor alimento para un bebé, también una relación de emoción, ¿no? De vinculación con la madre, ¿no? Sin duda, una nutrición completa, sana y natural no solo tiene que ver con la nutrición física, que la leche, sino también todo lo que tiene que ver con el contacto con la madre, la sensación. Y el amor que le da, ¿no? Y eso, nos guste o no, un biberón no lo hace igual, ¿no? Bueno, si hay una madre conectada, presente, piensa, y en el acto de darle un biberón a esa madre, puede ofrecer la presencia y esa protección y acogida, creo que también puede ser saludable. Y hay un aspecto también podríamos decir un poco más energético, ¿no?, de la succión, que no es con la madre, ¿no?, esa fusión, pero sí que puede darse también el amor y la nutrición. Lo que ocurre es que la lactancia se hace siempre tener al bebé en brazos, siempre estar conectada, hay como un vínculo, y también la succión favorece a la madre que se desarrollen una serie de hormonas que favorecen el vínculo con el bebé. O sea, que sí que es cierto que la lactancia le favorece, pero decir que una madre que da biberón no puede dar esa protección y ese amor a su hijo, tampoco es así. Muy bien, eso que quede bien claro, ¿no? Antes lo ha dicho también Carmen, ¿no?, que aquí no se obliga a nadie, ¿no?, y se respeta, y lo importante es que estés ahí, ¿no?, que estés ahí con tu bebé. Y en contacto y ofreciéndole eso, y con más conciencia de que sin duda el biberón no... A ver, Blanca, que estás en un sitio que igual no te escucho con mucha cobertura. No sé si controlas la casa de tus padres para situarte en un sitio con cobertura. Sí, A ver, yo no me he movido. Vale, pues ahí, quédate. Quédate, a ver, vale. A ver si hay suerte. Oye, y tú como matrona, vale. que como explicamos en aquel programa, pues acompañas, ¿no? A las mamás para parir donde ellas quieran, en un hospital, en una casa, tanto antes como durante como después. ¿Cómo facilitas o cómo instruyes para animarlas a la lactancia materna? Bueno, a las mamás que acompaño siempre se les aconseja hacer un curso de preparación. No tanto hacia el parto, sino a la maternidad, ¿no? A la maternidad consciente. Desde ahí sí que se van hablando de la lactancia, se les va dando información, se les va dando herramientas, y ellas, desde la información que van cogiendo, van decidiendo lo que sienten que va con ellas, qué entorno tienen, si lo puede ser viable para ellas, de parto, y van tomando decisiones acerca de la lactancia también. Mm-hmm. Es un trabajo que a nivel individual también trabajamos, hablamos de la lactancia, pero también que, ¿no?, que el grupo y estos cursos de preparación son muy importantes, ¿no? Para que ellos vayan decidiendo en base a lo que quieren para sus hijos, ¿no? Mm-hmm. Mm. En este libro que comentábamos de Kate Evans, El alimento del amor, se habla mucho de pues las típicas preguntas, ¿no?, que se puede hacer una persona que va a ser mamá por primera vez, ¿no? Si tendrá suficiente leche, si sabrá, con cuánta frecuencia. Por la noche, ¿cómo hay que hacerlo? Los hábitos, si luego las tetas me van a doler. Todo eso me imagino que son preguntas a las que te enfrentas constantemente, ¿no?, en tu trabajo. Sí, es un constante, porque realmente ahora no se ve, no hemos visto dar de mamar, ¿no?, a mujeres. Entonces estas preguntas surgen desde ahí, ¿no?, desde que se ha perdido muchísimo la lactancia, que no se ven mujeres, de esta sociedad que nos aísla y que tampoco nos ve, ¿no?, cómo están criando otras familias. Desde ahí surge todo esto, claro. Uh-huh. Si estuviéramos en una sociedad en que se viera dar de mamar como algo natural, es que realmente no, esto no surgiría, ¿no? Uh-huh. Antes hablamos con Carmen, que hace 30 años a las primeras, digamos, mujeres que se asociaron para defender la lactancia materna, pues no sabían cómo encasillarlas, ¿no? Ahora han cambiado bastante los tiempos, pero todavía se da mucho una pregunta, también en ambientes feministas, a ver si estás de acuerdo, Blanca, o nos puedes responder un poco, a ver tú cómo lo ves, si es compatible la lactancia con una vida saludable o sociable en este contexto social en el que estamos actualmente, en el 2015? Bueno, actualmente la lactancia, claro, si contamos la lactancia como que solamente tiene dos protagonistas, que es madre y bebé, y se lo dejamos ahí, diríamos, bueno, es posible. Pero cuando entramos en que hay un tercer protagonista, que es el entorno, ¿no?, lo uh-huh. social y el apoyo que tienen estas mujeres, y que es un protagonista importante para que la lactancia se forma de, bueno, sea saludable, ahí vemos pues que en esta sociedad mamá y bebé están solos, no tienen un apoyo, ¿no? Uh-huh. Porque alguien tiene que ir a trabajar y ganar dinero, porque el sistema social tampoco apoya, entonces a la mamá puede tener un apoyo, le falta ese apoyo. Uh-huh. Claro, en esta sociedad actualmente no se da esta parte fundamental de la lactancia, que es el entorno social que tiene que apoyar a esa mamá uh-huh. para que esto sea saludable. No está fácil en esta sociedad, creo que todavía hay que hacer muchos cambios. Tiene que haber una mirada de que hay que hacer cambios en lo social para que esta diada y esta lactancia se realicen de forma saludable. Aquí ahora me está viniendo a la mente otro libro, el de, creo que se llama ¿Dónde está mi tribu?, me parece, de Carolina Ajá. del Olmo, si no me equivoco, no sé si te lo has leído, pero habla mucho de esto, ¿verdad? Una visión sí. personal, pero un poco de lo que estás contando, ¿no? Que claro, el entorno influye muchísimo. Yo te quería preguntar, Blanca, tú como, digamos, que eres la profesional, ¿no?, de este especial que estamos haciendo sobre lactancia, para aquellas mujeres que pues nunca han dado de mamar a sus bebés porque no han sido mamás o porque no han podido, se están planteando hacerlo, ¿cuáles son para ti las cuestiones prácticas más importantes que tiene que saber una mujer para dar el pecho a su bebé? No sé, dices, no sabré, o ¿cómo se hace? Si no se engancha al principio, no sé, esas preguntas que te pueden hacer, ¿tú cómo las responderías a través de la radio, eh? O sea, si en plan, nada, una pildorita. Bueno, simplemente que confíe en su cuerpo y en su capacidad de que nada más el cuerpo de la mujer, nada más parir y que la placenta se desprende, empieza una hormona y se empieza a producir leche. Y que conecte mucho con su instinto y en el bebé, ¿no? En la capacidad también del bebé que tiene de saber succionar. Uh-huh. ¿Eh? Y de pedir ayuda también, ¿no? De que encuentre, de que busque ese apoyo en el entorno para resolver dudas, para apoyarse, para que le puedan ayudar, ¿no? En esto, que es algo fisiológico y que todas las mujeres tienen la capacidad, tanto la mamá de producir leche y de darla, y del bebé también, la capacidad de saber succionar, y que es algo instintivo que vemos todas las comadronas y nos maravillamos en el momento en que nace un bebé, como en algunos casos que los hemos dejado solitos, ellos mismos han ido hacia el pecho materno y lo han buscado, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo instintivo que está en la memoria del bebé, la mamá tiene su capacidad y que hay que confiar, pero sí que es cierto, como estamos bastante aislados y hay, bueno, si no se ha formado, hay cositas, pues que tiene que buscar apoyo, ¿no? Tanto de profesionales como del entorno para que le apoyen en este proceso, que nunca esté sola, te diría, ¿no? Que confíe en su cuerpo, en su bebé, que busque apoyo, que no viva lo que en soledad. Aquí tenemos en los estudios centrales de Radio Topo ahora mismo a dos niñas que pueden decir que fue así, vamos, que encontraron la tetita ellas solas y se pusieron a succionar sin que nadie les dijera lo que había que hacer. Por preguntarte un último dato, Blanca, antes Carmen nos ha dado una información que yo creo que ya está bastante contrastada, que cualquier bebé los seis primeros meses de su vida pues está perfectamente nutrido y sana solamente con la leche materna. En tu caso, que además eres mamá y matrona, ¿cuánto conviene alargar la lactancia, ¿no? Que es otra pregunta también que se hace bastante, complementándola, ¿no?, con otros alimentos, a ser posible ecológicos, cercanos, frutas y verduras y hortalizas. Bueno, hay un tema que es importantísimo, la lactancia se tiene que dar siempre con placer, es fundamental, luego pasamos a qué es lo más ideal para el bebé y para la madre, ¿no? Pero lo principal que no hay que perder de vista es que la mamá tiene que desear, ¿no? La lactancia es una función que, como hemos dicho, que también influye en lo emocional, tiene que ser vivida de forma placentera y serena y sin estrés. Entonces, si hay placer y la mamá lo quiere y desea dar, lo pueden alargar el tiempo que quieran. La OMS recomienda la lactancia durante 2 años. Sí que es cierto que el bebé va conociendo el mundo, va conociendo otros alimentos, que bueno, que el papá va ayudando al bebé a enseñarle el mundo, este bebé se va desatando, ¿no? Y a partir, bueno, diríamos que el ideal, pues que a partir de 18 meses, poquito que empieza ya esa salida del bebé hacia afuera, bueno, se fuera destetando, pero de forma progresiva, no es algo que se quita de forma brusca. Y bueno, el bebé va buscando el placer, va buscando el placer de mamá con la teta, va buscando el placer de lo social, y esto es un proceso progresivo, ¿no? En la medida que sale hacia el exterior, luego busca a mamá y le da la seguridad y vuelve a ir hacia afuera. Entonces el destete se puede hacer de forma progresiva, se podría alargar realmente, si los dejáramos a los niños, se podría alargar pues 4, 5, 6 años. Y que llega un momento en que la madre, pues si ya no lo da con placer, lo puede... Bueno, puede dar algún movimiento, pues también de... Pero sí que el niño ya a partir de 2, 3 años, 4, pues ya poquito a poco va dejándola. Ya no le interesa tanto el placer desde la mamá, sino que le interesa más lo social y el mundo exterior. Muy bien, Blanca. Pues por nuestra parte, pues muy satisfechos de charlar contigo, ¿no? Marta, Blanca Lainez, que es comadrona del equipo COS allá en Barcelona y además pues es la que escribió el prólogo del Alimento del Amor, este libro de Kate Evans que os recomendamos, del Editorial Virus, que está muy divertido y está muy majo. Blanca, si se te ha quedado algo en el tintero, tienes el micrófono abierto, ¿eh? Si quieres decir algo más, y si no, pues te damos las gracias. Pues nada, que gracias a vosotros por contar conmigo y que un lujo tener programas pues, que fomenten, ¿no?, con mi lactancia, ¿no? Muy bien, Blanca, pues gracias y un abrazo. Adiós, gracias. Un abrazo. Y vamos a seguir con otra canción de este precioso proyecto que se llama Un Cuento Propio. La que canta se llama Camila Monasterio y esta es Valiente Valentina. Aquí Chaika a control. Veo el horizonte, una banda azul claro. Y ahí está la tierra, qué hermosa es. Todo marcha espléndidamente. Valiente Valentina. Con la luna llena, he de verla hacer. Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y seguimos aquí en La Enredadera y para rematar este especial sobre lactancia materna, en el programa de hoy nos apetecía, además de escuchar la voz de la experiencia, la voz de la profesional, escuchar la voz de las madres, aunque las anteriores también son mamás, y de las niñas. Y tenemos aquí a Lola, que no va a hablar porque todavía no sabe, a Lasa. Hola, Lasa. ¿Nos dices hola, Lasa? Hola. Hola. Tenemos a Celine, que es la mamá de Lasa, que es presidenta de la Asociación Vía Láctea. Hola. Hola. Y tenemos a Pepa, que es la mamá de Lola. Hola. Bueno, pues chicas, lo primero que os quería preguntar es cómo habéis vivido la lactancia, tanto las mamás como Lasa, si quiere decir algo. ¿Quieres empezar tú, Lasa? Que no se acuerda lo que quería decir. ¿Cómo has vivido tú la lactancia? ¿Cómo vives la lactancia? ¿Te gusta? Bueno. Bueno, yo lo voy a decir en presente porque es algo que sigo viviendo ahora, ¿no? Que no es algo que haya vivido, sino que sigo viviendo a diario, porque pues le doy de mamar a mi hijo Nino, que tiene 16 meses, pero también a Lasa, que tiene pues 4 años y medio. Ella sigue mamando, aunque pues cada vez de manera, ¿no?, más esporádica, pero sigue allí. ¡Qué vergüenza, Lasa! Lasa, cuando quieras hablar, hablas, ¿eh? Como esto es la radio, puedes hablar cuando quieras. No sé yo lo que querías decir, te lo habías preparado tú, ¿no? Algo de la leche, me parece, ¿no? Sí, ¿querías decir algo de la leche? ¿Querías decir a qué sabe la leche para ti, por ejemplo? Es que más Lasa, como habla francés y castellano, ahora estaba hablando en francés. Qué bueno. Bueno, y contarnos cómo vivís ese apego con vuestras hijas. Con mucho placer, sobre todo con mucho placer, que es algo que ha dicho Blanca antes, ¿no? Que a mí me parece fundamental, pues que sea algo muy placentero, y para mí lo es, ¿no? Que es algo que no sé, que también es algo muy cómodo, que es algo, ¿no?, muy, muy fácil, que tienes siempre al alcance de la mano, tanto para alimentar como también pues para consolar, para dar contacto, ¿no? Cuando pues se dan un golpe y están ahí que no pueden más, que pues la teta lo soluciona, es como, no sé, pues sirve para muchas cosas, ¿no? Es como... ¿Y tú, Pepa, cómo vives? ¿Por qué dar la teta a tu hija Lola? Pues por todo lo que han dicho anteriormente, que no voy a repetir, y yo, por ejemplo, pues en mi caso concreto era, y un poquito soy, pero totalmente inexperta, vamos, no, es la primera hija que tengo y no sabía ni lo que conllevaba ni lo que producía a nivel para la madre. Y lo que producía para el bebé lo sabía muy poco, porque... Sí, Lola, tú también quieres hablar como Lasa. Lo que producía para el bebé lo desconocía porque era muy... Vamos, que muy poco sabía en estos temas. Y vamos, pues todo lo que acaba de decir Celine, pero aparte con el contrapunto de que hoy, por ejemplo, que estoy escuchando a otras personas muy expertas y, bueno, muy expertas o expertas en el tema y muy sabias, el hecho simple, por decirlo de alguna manera, de que, gracias, Pati, es que con Lola a veces no puedo pensar y hablar a la vez, ha dicho un detalle que yo ni siquiera lo había pensado, que era el que la lactancia debería de ser placentera para la madre, y yo nunca había pensado en eso, y entonces lo he analizado y, hombre, por mi parte, vamos, es placentera total. Quiero mil dar la teta a la Lola porque sé que para ella es lo mejorcísimo, y aparte pues todas las ventajas de lo que, pues eso, un alimento completo, está siempre preparado, es gratis, es muy gratis, y aparte, pues como es tan bueno para Lola, a mí me hace sentir genial. Y por ejemplo, típicos tópicos, ¿no? Sí. ¿Merece la pena semejante apego con la criatura, ¿no? Que es algo que todavía se escucha, ¿no? Pero claro, es que estar todo el día enganchada a la teta, es que eres mucha dependencia. ¿Vosotras cómo lo vivís? Eso ya, hombre, tiene que ver, tiene con la crianza. Cuando es pequeñito o pequeñita, la bebé tiene dependencia total, pero depende cómo lo viva la madre y el tipo de crianza que quiera llevar o el tipo de vida que lleve anteriormente, pues no es que merezca la pena, es que es lo mejor y tú quieres hacer eso. Pues, a ver, para mí, yo tonto escuchar que no se van a independentizar nunca, que si no lo cojas tanto, que luego no se queda bajar. A ver, hay un momento en el que el bebé empieza a darse cuenta de que el mundo existe alrededor y lo quiere conocer, ¿no? Aparte, ¿no? Que no todo va a ser fusional, pero sí que, bueno, que desde Vía Láctea sí que creemos más en la teoría del apego, ¿no? Que pues defendemos un poco más esto porque pensamos que es benéfico para el bebé, que esto le permite construirse de una manera segura, que va a ayudar a construir una autoestima fuerte y, bueno, sobre todo para eso, ¿no? Y desde la perspectiva más física y social, ¿os habéis encontrado con dificultades? Yo no, pero sí que pero a lo mejor he pensado que si otras madres se hubieran encontrado en alguna situación en la que me he encontrado yo, sí que se hubieran sentido muy incómodas. Yo no, porque paso, no sé, de lo que me de depende de qué miradas pueda tener o comentarios, es que a mí me da igual, pero sí que es cierto que no está totalmente integrado, por muy evolucionados y modernos que nos creamos, no está muy integrado en cualquier tipo de ámbito, ¿eh? No estoy hablando de un ambiente en concreto. Yo pienso que hay gente que sí que se puede sentir incómoda, incluso que por estas cosas, por esto que nos preguntas ahora en concreto, se puedan sentir un poco, pues que les tire para atrás el en un momento dado dar teta a su niña. Sí, yo pues por el trabajo que hacemos en Vía Láctea de apoyo en la Casa de la Mujer, ¿no? A nivel vivencial, así que pues que hablo con muchas mamás, pues sí que se encuentran en general con con muchas dificultades y sobre todo con pues que vienen del entorno, ¿no? A nivel social. Físico sí que las hay, pues cuando una lactancia no empieza bien o no se han dado las condiciones idóneas en el parto y tal, pues claro, se encuentran con baches, ¿no? Pues grietas, son cosas que se solucionan, ¿no? Pero muchas veces están muy tocadas, ¿no? Porque estás en un momento emocional que es, bueno, el parto es como un volcán en erupción, ¿no? Y no, la mujer que tú eras antes y la mujer que descubres después de nacer tu bebé, pues también es un nuevo nacimiento para ti. Y entonces estás como en un estado emocional muy, pues muy mantequilla, ¿no? Muy, muy débil, muy, pues cualquier cosa pues sí que te afecta, ¿no? Sí. Y yo sé que para mi primera hija era mucho más, me tocaba todo mucho más, ¿no? Ahora he aprendido a ponerme el chubasquero y decir, mira, yo respeto tu opinión y que no pueda, respeto que no entiendas, ¿no? O no compartas mi punto de vista, pero mira, yo pienso que estoy haciendo, o sea, yo sé que yo estoy haciendo lo mejor desde yo. Y pues si no gusta o molesta, pues no pasa nada. Y yo creo que es el momento de dar a conocer un poquito lo que es Vía Láctea, ¿no? Por si acaso hay alguna mujer que todavía no conoce esta asociación, cuéntanos, ahora que estás tú además de Presi, ¿cuál es la labor habitual que hacéis desde Vía Láctea? Vale, pues desde Vía Láctea se hace, pues sobre todo, una labor pues de apoyo a las madres, bueno, a las mujeres que deciden amamantar a sus bebés, ¿no? Desde la información, ¿no? Desde divulgar información pues a mujeres embarazadas, damos charlas para embarazadas sobre lactancia, hasta luego pues concretamente tenemos una permanencia en la Casa de la Mujer todos los martes de 4 a 6 y allí pues con cita previa ayudamos a resolver pues baches que se puedan encontrar las mamás. Principalmente es eso, pero luego también, pues no sé, dudas que puedan surgir a lo largo de una lactancia, porque claro, la lactancia no es solo el principio, hay mujeres que optan por seguir lactando y claro, pues ahí se te abren un mar de dudas porque no tienes muchas referencias alrededor. Y hacemos eso. También desde Vía Láctea organizamos unas jornadas sobre maternidad y crianza en el Joaquín Roncal en el mes de febrero y en el mes de pues de mayo. A partir de la semana que viene damos una serie, bueno, damos una serie de charlas, ¿no? Desde pues colaboramos con un pediatra que se llama Juan José Lasarte, que viene a hablar de alimentación complementaria, que es una conferencia muy, muy interesante, ¿no? Una charla muy interesante. Y vamos, que también hacemos apoyo al duelo perinatal con la Asociación Brisa de Mariposas. Hay una charla sobre esto. Hemos dado charlas también sobre el porteo. Bueno, pues todo lo que pueda estar relacionado con la maternidad, ¿no? Pues desde, y la crianza, pues el sueño infantil, la alimentación. Y tenéis un montón de información en la página web en www.vialactea.org, que yo lo he estado mirando un poco este fin de semana y he dicho, jolín, que hay bastante información allí para perderte un buen rato y para ir aprendiendo. Y desde luego las charlas, ¿no?, que hacéis no solamente en Zaragoza, estoy viendo también en Alcañiz, en Jaca, sí, que también hay nodos territoriales, ¿verdad? Sí. En esos sitios. Sí. Oye, yo os quería preguntar tanto a Selin como a Pepa, quien queráis, ¿qué debería mejorar con respecto a la lactancia y la relación con los bebés? Porque me ha dado la impresión que todavía hay debates enquistados, pero sí que eso que llamamos a veces el empoderamiento va dando frutos. Y lo he visto muy claro cuando hemos hablado con Carmen al principio, ¿no? Que hace 30 años eran las locas, como las locas de la Plaza de Mayo, y ahora pues ver a una mujer en un parque o donde sea, sacándose la teta y dando de amamantar a su bebé es bastante normal. Puede haber quien te mire mal, pero el problema es de quien te mira mal, no de quien saca el pecho. Ahora mismo, vamos, y de cara a un debate social, creo que está bastante claro, ¿no? Y las abuelas te lo dicen, menos mal que las nietas volvéis otra vez a esto. Pero aún así, Selin, ¿cómo lo veis? ¿Qué tendría que mejorar todavía? Muchas cosas, ¿no? Sí. Hombre, pues no sé. Yo veo donde realmente hay un... Bueno, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Pero yo creo que desde el ámbito, por ejemplo, pues de la pediatría, creo que hay allí una laguna por colmar, que digamos, ¿no? Porque la formación en lactancia en el curso universitario de los pediatras es muy poca, ¿no? Entonces, si un pediatra no se lo ha currado y no ha ido a formarse de propio después de su formación, es difícil asesorar a una mamá que viene con problemas de lactancia. Cuando todo va bien, pues fenomenal, está genial, es el mejor alimento del mundo que le das a tu bebé. Muy bien. Sigue con el pecho, ¿no? Muchas veces te oyes este comentario. Sigue con el pecho, sí, ¿no? pero claro, cuando hay problemas o el bebé engorda menos de lo esperado, o que el pediatra está muy aferrado a los percentiles y... pues muchas veces hay muchos destetes que se producen con esto. Entonces yo veo allí que también hay una mejoría por hacer, y también pues en el entender a las madres pues de una manera más global también, ¿no? Lasa, ¿quieres decir tú algo de por qué te gusta la teta de la mamá? ¿Te apetece? A ver. Dice que no se acuerda. ¿No te acuerdas? ¿Por qué te gusta la teta? ¿Por qué te gusta la sa? Dice que ya no sabe lo que quería decir. Ah, que antes se te había ocurrido, pero ahora se te ha olvidado, ¿verdad, Lasa? No pasa nada, si quieres decir otra cosa. ¿Te la has pasado bien en la radio, Lasa? ¿Te la has pasado bien? Se ha quedado tímida. Bueno, la Lola, desde luego, sí que se lo está pasando bien. Todos los golpes que oís a los micros y las caídas de objetos es porque se está jugando. No sé, Selin, Pepa, ¿se os ha quedado algo en el tintero? ¿Queréis decir algo más antes de irnos? Claro, simplemente ahora que estaba Selin diciendo... Estaba Selin diciendo que, pues, en torno a los pediatras y todo eso, que si una madre se encuentra con problemas, pues si el pediatra no se lo ha currado, pues, claro, pues le va a asesorar peor, ¿no? Pero que también, sin tener ningún problema, pienso que los pediatras... A ver, que es que hay de todo, y yo en principio estoy contenta con mi pediatra, pero... cuando no surge en principio ningún problema, también muchas veces los consejos que te dan de alimentación o de lactancia, claro, pues que son peores o no son tan buenos como los consejos que te puedan dar en Vía Láctea, ¿vale? Que son especialistas en el tema, pero que en realidad muchas veces esos consejos son muy simples, en el sentido menos peyorativo de la palabra, muy simples en cuanto a muy naturales y muy normales esos consejos, y claro, pues a lo mejor, no lo sé, los pediatras normales, pues por ese déficit en cuanto a lo mejor lo que puedan dar en la carrera, pues no se contempla en su, vamos, como que no es... Eso os lo soluciono yo, ¿vale? En la carrera no se da nada. O sea, se habla de los componentes de la leche materna, pero no se habla de lo que es, o sea, bueno, que no se habla de nada de comunicación en general. Entonces, yo, partiendo de esa base, todo, si no se habla casi de comunicación, imaginaos lo que es hablar con una madre lactante primeriza muchas veces, o no, vamos, bueno, primeriza, digo primeriza porque cada lactancia es diferente, sí. Entonces por eso digo primeriza, ¿no? Porque cada una es diferente. Entonces, os imaginéis eso, ¿vale? Uh-huh. Este inciso. Y Selin, para rematar, ¿algo que quieras compartir antes de irnos? Sí, me había quedado con lo de, bueno, yo me quedaría con el, ¿no? El... personalmente, el empoderamiento que pueda representar, ¿no? La lactancia, la crianza, y también, no sé, bueno, para mí ha sido muy terapéutico, ¿cómo decir? Un reconciliarme con mi femenidad también, ¿no? Que esto, pues con mi cuerpo femenino, con esto, y algo que me apetecía aportar. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Selin Genois, que es madre lactante, como lactante se dice, madre lactante, de dos hijas, y que ha venido también como presidenta de Vía Láctea, y a Pepa, que ha venido con Lola, que es la que se está aquí partiendo de risa, jugando con Lasa mientras hacemos radio. Y nada, como nos gusta decir aquí siempre, ¿no? Que en realidad cada persona es diferente, y también cada bebé, cada hija y cada hijo es único, con lo cual nada de lo que leas en los libros te va a servir exactamente, sino que vas a tener que conocer a cada persona, ¿vale? Que es algo que si llevamos 15 años en la enredadera hemos aprendido a no estigmatizar. El estigma no nos sirve para nada. Gracias. A ti. Amianto. Amianto. Y para rematar este precioso especial sobre lactancia, otro cuento propio, en este caso otra canción de Camila Monasterio. Esta es una canción que se la dedicamos a todas las mamás. Se llama Me gusta, mamá. Me gusta cuando mamá me hace piñatas en mi cumple. Cuando mamá está embarazada para tener hermanito. Sí, me gusta. Me gusta cuando mamá me pone dibujitos. Me gusta cuando mamá. Nunca olvidaré aquel verano de 1968. Papá fue trasladado a Zaragoza y allí alquilamos una casa para pasar el verano. Nunca olvidaré los juegos con mi primo Luis y mi prima Maribel. Eran tan alegres, pero tan perversos. ¿De dónde van a querer? En Andorra está la fuente. Aquellos maravillosos mayos. Y después de hablar de lactancia, tenemos el placer de dar a conocer en la enredadera tres iniciativas culturales interesantísimas en tres puntos del norte de Zaragoza. Y el primer viaje lo hacemos en Monzón, donde tenemos a Chorche Paniello. Chorche, buena nuey. Buena nuey, familia de Radio Topo. Ese Chorche, bueno, Chorche es el protagonista del Centro de Recuperación de Pegatinas, que es una de las mayores colecciones de pegatinas políticas y sociales que conocemos. Y bueno, Chorche, queríamos dar a conocer esta afición tuya por las pegatinas. ¿Cuándo empiezas a coleccionar? Pues cuando tenía unos 14 años, en mi pueblo, en Monzón, había mucha actividad política y por lo tanto ibas andando por la calle y siempre te encontrabas puestos de sindicatos y de partidos políticos, de asociaciones, y te ofrecían pegatinas que las iba guardando y con el paso del tiempo pues empecé a eso que se llama coleccionar, las guardaba sin ton ni son, las iba recogiendo, pasaba por las sedes, conforme tenía algún añico más y empezaba a participar en alguna asociación pues ya tenía más acceso a los adhesivos. Y 40 años después, pues tengo este archivo popular de investigación y documentación que denomino Centro de Recuperación de Pegatinas, pues con alrededor de unos 60.000 ejemplares catalogados y después también gran cantidad de chapas, pins, revistas, prensa, todo tipo de archivo que han editado sindicatos y partidos y que estaría arrinconado o dentro de algún cajón o hubiera ido a parar al vertedero directamente si yo pues no hubiera tenido ese afán de recopilando esa memoria de tantas personas y de tantos colectivos. ¿Tú recuerdas, Chorche, cuáles fueron las primeras pegatinas que guardaste? Sí, eran del Partido Socialista y del Partido Comunista, quedaban aquí el montón en las elecciones de 1979. Ya te digo que había mucha actividad, estaba la CNT, estaba Comisiones Obreras, el PSOE, el PC, y todos los domingos había mesas y estaban pegatinas de solidaridad con Chile, y no sé por qué las iba guardando y ya tenía 100, 200, 500, después empecé a conocer a otros coleccionistas e intercambiábamos por carta hasta que fundemos en una asociación de coleccionistas de adhesivos y la Feria del Coleccionismo Replega de Montón, donde nos juntamos 5.000 frikis y aquí cambiamos y conseguimos miles de ejemplares. ¿Cuántos os juntáis en Monzón? En la Feria Nacional del Coleccionismo Replega de Montón nos juntamos 5.000 coleccionistas, es una vez al año, el primer fin de semana de septiembre. Es una feria única, exclusiva, y se ha convertido en el evento más multitudinario de Montón. ¡Qué pasada! Oye, Chorche, a mí me interesa saber cómo ha ido evolucionando la costumbre de guardar y archivar pegatinas, ¿no? Porque me imagino que al principio las dejarías en un cajón, luego, pues no lo sé, se me ocurre que igual en sobres o en carpetas, y claro, 60.000, ¿cómo las guardas ahora? Pues ahora mismo están todas en una especie de fundas individuales y en unas fundas colectivas, y las tengo archivadas sobre todo por temas. Yo no sabía de cómo funcionaban los archivos y ya desde pequeño, pues como esto de los sellos, me dio por clasificarla por temas y entonces pues las tengo, pues tengo el tema del 1 de mayo, el tema de las elecciones, el tema de la mujer, el tema de la solidaridad, el tema del Sáhara, el tema del agua y que por cierto el tema del agua estuvo en una exposición en el año 2008, famoso por el agua en Zaragoza. He colaborado también con la exposición y el libro de Zaragoza Rebelde. Siempre he estado pues dejando las pegatinas y el diferente material del centro a todos los colectivos que lo han solicitado. La forma de guardarlas es una forma que se conserva muy bien, pero también a su vez que nos permite que este material pueda ser expuesto, claro, que es lo interesante, puesto que si no la memoria de todas estas personas y colectivos se queda escondida en los cajones y al final nos acaban contando la historia por las personas que no han participado en los eventos. Oye, Chorche, dentro de tu colección, ¿son específicamente políticas y sociales o también tienes otro tipo de adhesivos comerciales o de otros temas? Generalmente lo que se guarda en el centro es material social, dígase de movimientos, de asociaciones de vecinos, de defensa de la tierra, de partidos, colectivos, todo que tenga una vinculación social. ¿Y a nivel territorial te circunscribes a Aragón, al Estado español, a todo el planeta? Es todo el Estado, pero también tengo pues muchísimo material de Portugal, de cuando la Revolución de los Claveles, y bueno, y cositas que van llegando de todas las partes del mundo, sobre todo a través de la explosión de Internet, que puedes mandar un correo a cualquier lado del mundo y te contestan vía postal. Y yo lo que más me gusta de todo es hacer las exposiciones, como esta que hubo hace poco en Huesca, de pues las organizaciones que habían demandado la República como forma de gobierno en España, porque eran colectivos que siempre habían quedado al margen de los libros, nunca se había hablado de ellos en la transición. Yo siempre he querido que este centro sea parte de esa memoria que hay que dar a conocer, y que a veces nos centramos en 400 y 500 años atrás y resulta que hay personas y colectivos de hace 40 años que los tenemos dejados en el olvido. Así es. El otro día hablaba con gente de mi entorno de ahora con 20 años que no sabían muy bien lo que era la mili, ¿vale? Claro. Sin ir muy lejos. Sin ir muy lejos. Te quería preguntar, Chorche, ¿tienes alguna pegatina favorita? ¿Cuál es tu pegatina favorita? No. En sí no hay ninguna pegatina favorita, ni en sí individualmente una pegatina tiene ningún valor. Tienen valor todas juntas, tienen un valor histórico cuando están documentadas, por eso es muy importante tener información de cada una de ellas, datarlas, la fecha, por qué motivo se realizó, quién la editó. Uh-huh. Y eso, pues con el paso de los años, saber que la memoria de las personas que han participado en cientos y cientos de eventos, dejando su tiempo y dejando incluso sus fuerzas, pues que al depositar esas pegatinas o ese material en el centro, sabemos que la historia va a estar ahí, sabemos que antes o después esa memoria histórica puede ser contada, y por eso estos fondos se han dejado a multitud de revistas, de libros y de personas que han investigado el tema de la transición o el tema de los movimientos sociales. Esto del coleccionismo no es exactamente como cuando intercambiábamos cromos, lo ten, lo fal, pero estoy seguro que tendrás algún sector que es muy difícil conseguir pegatinas. ¿Ahora mismo tienes alguno en mente que digas, joder, estos colectivos, o porque editaron pocas, o porque se destruyeron, o sí, por la razón que sea? Generalmente, yo tengo 48 años y entonces generalmente las pegatinas a las que yo no he tenido acceso, pues son pegatinas de cuando yo tenía 14, 15, 16 claro. años, y que estaban hechas pues en Canarias o en Baleares, a sitios donde nunca ha habido un acceso, por decirlo de alguna manera, directo. Sí que es verdad que a través de la asociación que fundemos de coleccionistas de pegatinas, pues ya hubo más contacto con entre las comunidades, hubo más contacto entre las personas, hacíamos un encuentro anual. Uh-huh. Y ahora mismo lo que más me gusta es sobre todo documentar, porque al haber ya varios coleccionistas en cada comunidad, se sabe que las pegatinas no se van a perder, pero lo que sí que interesa es irlas documentando e irlas archivando. Claro. Oye, Chorche, de un tiempo a esta parte, y especialmente la última década, pues con internet y otros medios de comunicación, se editan muchas menos pegatinas. ¿Echas en falta que haya más novedades? Sí, Abby, esta última década fue una década sobre todo de crisis económica, también para los colectivos y asociaciones que por lo tanto debían de buscarse otra forma de financiación. Con la pegatina se recoge escasos recursos, muy simbólicos. En cambio, vendiendo una camiseta o vendiendo una chapa o vendiendo otro tipo de producto, accedes a más cantidad económica para realizar tus actividades. Sí. Entonces sí que desde el año 2000 a 2010 sí que hubo un bajón en a la hora de editar, pero también ha afectado mucho las leyes municipales que impiden pegar este uh-huh. tipo de material en el mobiliario urbano, y pone denuncias a los colectivos que así lo hacen, pero es desde hace 4 o 5 años para aquí ha vuelto un revival del adhesivo, de la pegatina social, y podemos ver multitud de farolas en todos los pueblos pues que tienen los colectivos locales o los movimientos sociales que están funcionando en estos momentos. Te voy a dar, Chorche, una primicia. Es que en la fiesta que estamos montando del 15º aniversario de La Enredadera sacaremos una pegatina como bono de apoyo. De maravilla. Yo creo que tengo una de La Enredadera dibujada por los de Mala Vida. Sí, sí que hay. Y además ahora estoy montando la exposición El cómic en pegatina. Olé. Que saldrán muchísimos dibujantes también en qué esta bueno. exposición. Qué bueno. Oye, Chorche, yo me acuerdo que alguna vez te hemos acompañado en estas ferias de coleccionistas. Recuerdo las que se hacían en la rotonda del Centro Cívico de Delicias. Y allí os juntáis, claro, gente de muy diversos pelajes ideológicos y vitales. ¿Cuál es tu relación con otros coleccionistas? Que hay de todo, claro. Hay fachas, hay nazis, hay de todo. Bueno, yo siempre he intentado en mis relaciones personales que mis amigos y mi núcleo más cercano sean personas normales, y sobre todo que acepten la pluralidad de cualquier tipo. Uh-huh. A la hora de las ferias de coleccionistas, donde nos juntamos muchísimas personas, tú ya no puedes elegir qué personas van a venir y van a dejar de venir. Entonces, cuando tú echas las pegatinas encima de una mesa, tus repetidas, pues puedes ver que a tu alrededor qué personas echan las pegatinas repetidas, y generalmente, depende de qué pegatinas echas, pues eso quiere decir por dónde te mueves, a qué pegatinas tienes más acceso. Sí que es cierto que en los intercambios, por ejemplo, aquí en Monzón, donde nos juntamos miles de personas, pues hay personas de todo tipo, pero el mundo del coleccionismo es tan plural ideológicamente como a la hora de coleccionar puntos de libro o sobres de azúcar, sí, o huevos, sí, sí, Kinder. Sí. O sea que hay miles de personas con sus miles de ideologías y miles de coleccionistas con sus miles de temáticas. Sí, sí. Oye, Chorche, vamos a ir al turrón. ¿Cómo se puede enviar pegatinas al centro de recuperación de pegatinas? Porque entiendo que muchísimas ya las tendrás, pero estoy seguro que de vez en cuando te llega una carta que dices: ¡hostia, qué pegatina me han mandado! Sí, pues pegatinas, cualquier tipo de material que editéis, o si vais a vaciar un archivo para tirarlo al contenedor del reciclaje, o si os falta sitio, aquí tenemos, pues, una gran cantidad de metros cuadrados donde archivarlo todo. Y podéis ver un blog donde vamos subiendo poco a poco adhesivos y vamos contando la historia de los adhesivos, que es el Centro de Recuperación de Pegatinas. Y tenemos un apartado de correos, que es el 139 de Monzón, de aquí de Huesca. Y allí en ese blog, pues ya veréis el correo electrónico, el teléfono y las formas de poneros en contacto con nosotros. Simplemente los que tengáis material que no le deis ningún uso, que sabéis que hemos realizado más de 40 exposiciones, que nos comprometemos a mostrar este material, que no debe de quedarse escondido en los cajones, y solicitar, pues, a las personas que están haciendo una limpieza de su casa o de su archivo o cambian de domicilio, sobre todo a acostumbrar a no tirar la historia de estos colectivos a la basura. Y que somos de confianza y que nos encanta mostrarlo, y sobre todo que la seriedad que hemos demostrado a lo largo de todos estos años. Y hemos colaborado con todo tipo de colectivos que nos han solicitado. Estamos abiertos además a multitud de preguntas de qué vamos a hacer con el material, qué tipo de material queremos, y sobre todo, pues, que a la menor que podamos exponerlo y podamos mostrarlo, también nos gustaría, pues, hacer folletos y editar incluso un libro o un CD-ROM con todo el material que dispone el archivo. Qué bueno, pues ya veis. Centro de Recuperación de Pegatinas, ahí en Monzón, ahí en un pueblo del Alto Aragón. Si os interesa colaborar, os invitamos desde aquí, desde La Enredadera, que lo hagáis. El apartado es el 139, 22.400, Monzón, Huesca, para que enviéis, por eso, pegatinas políticas, sociales, ediciones, documentos que puedan ser interesantes. Y Chorche, a ti darte muchísimas gracias, que te has enredado este ratico en la Radio Libre. Pues para mí es un placer estar con toda la familia y contigo en especial de Radio Topo. Un abracico muy fuerte, y que sepáis que para estas elecciones, las candidaturas estas de vuestros pueblos, guardad las pegatinas, que antes o después nos las haréis llegar. Un abrazo muy fuerte y a seguir así. Venga, Chorche, a plantar fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Y seguimos con diversas propuestas culturales de Monzón. Vamos de viaje hacia Irún, y para abrir boca escuchamos esta banda mítica, Baldin Bada. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Y como os decíamos, de Monzón viajamos hasta Irún, donde está el escritor y periodista Juanma Sarasola Sahún. Buenas noches, Juanma. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues Juanma ya charró hace muchos años con nosotros en La Enredadera y en este caso vamos a presentar su libro, bueno, más bien vamos a charlar un rato en la radio que presentado ya está, ya hace bastante tiempo, Moscuco Urrea, el oro de Moscú, en el cual nos acercas a la efervescencia cultural y social que hubo en Euskal Herria entre el 83 y 1993. Juanma, ¿qué es lo que conoces como el oro de Moscú? Bueno, eso es un juego de palabras. Por una parte, ese oro que se llevaron en la época de la República, ya en plena guerra llamada civil, se llevaron a la Unión Soviética, creo, y luego pues ahí está la debate de qué pasó con ese oro, ¿no? Si se lo quedaron los rusos o qué. Y bueno, más que nada porque Moscú es el apelativo que se le da a la parte vieja, la zona un poco más de ambiente y de movimiento de Irún. De ahí viene entonces Moscú Correa, también es un poco ese oro, el oro de Moscú en el caso de Irún, que yo he querido un poco hacer un poco homenaje, es a la gente, el oro es la gente, vamos, toda esa gente dinámica, participativa, salsera, que bueno, por sus inquietudes y ganas de cambiar las cosas y de aportar o de pasárselo bien sin más, pues le dieron vivilla al Irún de entonces. Bueno, en este caso Irún, pero bueno, en cada pueblo o ciudad más o menos sucedía lo mismo. En Euskal Herria, también en otras partes del Estado español. ¿Y? Era más o menos un contexto muy parecido, que fue caldo de cultivo de toda aquella efervescencia. ¿Y ese oro de Moscú, esa gente de ese barrio efervescente de Irún, qué hacía? ¿Qué hacíais para que tuviera interés para este libro tuyo, Juanma? Bueno, ¿qué hacíais? Me dices a mí, yo entré un poco tarde, bueno, tarde, quiero decir, ya estaba empezada la historia, ¿no? La movida. Por mi edad, pues ya la agarré un poco a finales de los 80, ¿no? Sí. Pero bueno, la gente que ya estaba desde el principio, pues, ¿qué hacían? Pues intentar cambiar las cosas, protestar, hacerse un hueco en pues aquella falta de recursos que había, ¿no? Porque no había ni ayudas oficiales, ni había muy pocas cosas, tanto para el tiempo libre, para el ocio, como para hacer cosas ya pues más culturales, ¿no? Pues literatura o teatro o radios, por ejemplo, Radio Libre, música, estaba la cosa muy difícil. Entonces, todo eso se suprimió con ganas de hacer las cosas, con la filosofía punk de do it yourself, hazlo tú mismo, gestión, ganas de cambiar, de romper en algunos casos, en otros casos se ha retomado un poco algunas cosas útiles o válidas de épocas anteriores, se venía de una dictadura, también de una desilusión de la mal llamada transición democrática, de bueno, muchas promesas que no se cumplieron, entonces seguía la represión, había un contexto ahí pues bueno, con nubarrones negros, pero también todavía quedaba muchas ilusiones y ganas de hacer cosas. Y bueno, para lo que es la realización del libro, Juanma, ¿cómo te has documentado? ¿Tenías un poco unos objetivos claros para organizar el libro, sobre la marcha, y al final el resultado, ¿cómo ha sido? Porque yo no lo tengo en mis manos, me lo tienes que contar. Sí, bueno, la idea del libro pues fue hacerla en formato entrevistas. Recoger el material, recoger toda la información de primera mano, por medio de entrevistas, pues con los protagonistas, no todos, claro, obviamente, pero bueno, con los más igual significativos o en algunos casos, pues un poco también subjetivamente, con personas que yo pensaba que habían podido aportar en ciertos aspectos, o que igual tal vez algunas otras personas pues ya estaban suficientemente conocidas, pues bueno, intentaba buscar también otra gente que sabía que había aportado, pero que igual no había conseguido tanto eco. Y eso fue, lo pensé en formato entrevista o entrevistas, unas 35 entrevistas largas, de, que bueno, a la hora de hacerlas pues fueron de 2 horas, 2 y media, incluso de 3 horas en algunos casos, la mayoría de las veces frente a frente, o sea, quiero decir, en persona, con la grabadora y el cuaderno, y alguna ocasión, pues porque no era posible hacerla de otra manera, pues por medio de, bueno, intercambio de emails, vamos, mandar un cuestionario y recibirlo. Y bueno, lo organizé un poco por temas. No es únicamente musical, aunque ocupa la mayor parte, el aspecto musical o el aspecto dedicado a los músicos, pero bueno, no son entrevistas monotemáticas, porque, por ejemplo, pues con Fermín Muguruza o con Javier o Íñigo Muguruza y con todos los demás, bueno, por ejemplo, no hablo solamente de música, de sus grupos, los grupos cuando vienen, sino del contexto social, político, cultural que había en aquella época, de otras actividades en las que tomaban parte o de las que eran testigos. Entonces, bueno, cada entrevista, aunque están separadas por temas, no son monotemáticas. Cada persona habla de más de un tema que, imagino, que, le tocó, que le tocó directamente o que en la que, en la que tomó parte o que fue testigo, vamos, de todo. ¿Tú, Juanma, has plasmado también tus propias vivencias en el libro? Bueno, yo un poco he mencionado que tomé parte en una radio libre de Irún, Angula y Ratia se llamaba, a finales de los 80, durante un año, y bueno, luego más tarde tomé parte en 2 radios libres de Bilbao, pero esas ya no entran en el libro. Ajá. Y luego también tomé parte en los primeros 90, durante 3 años, en la segunda etapa de un grupo de rock que se llamaba Auskalov, y como cantante y letrista. Cantante sin saber cantar, vamos, yo me lancé, tenía ganas y me lancé a la aventura, bueno, eso era, ¿no? Al final era un poco eso, ¿no? Lo que trajo el punk era eso, que tienes ganas de hacer las cosas, tienes ganas de aportar, tienes ganas de pasártelo bien, pues no esperes a tener una formación académica o no esperes a un montón de años a saber tocar bien la guitarra o, bueno, a empezar de cero o desde lo que sabías y ya está. Y bueno, en ese caso, pues... Y lo de la radio igual, pues yo justo había empezado a estudiar periodismo y bueno, pues de antes también me atraía la historia de las radios y bueno, eso era una herramienta comunicativa que y también formativa en ese caso, que la tenías ahí a mano, no tenías que mandar currículum ni a ver si te cogían en tal radio comercial o en la otra o pública, no, ahí pues bueno, te juntabas con una gente, hacían reuniones y bueno, hacías una propuesta o decías un poco qué querías hacer y así entrabas. Imagino, Juanma, que el libro no es tanto nostálgico, ¿no?, sino traer al presente, ¿no?, un poco esas vivencias, esa efervescencia como tú estabas ahora comentando, ¿no?, de hazlo tú mismo, sí, ¿no?, de tira para adelante. Sí, y bueno, ahí eso es, el hazlo tú mismo y la autogestión, ¿no?, en diferentes ámbitos, por ejemplo, la radio libre, como hemos mencionado, también en la música, pues sacar tu maqueta. En algunos casos, algunos ya, por ejemplo, Cortatu, pues bueno, sacaban con un sello, pero luego ya sacaron con su propio sello, o a montarse una tienda de discos o una tienda de cómics, pues bueno, autogestionada, el movimiento juvenil y de ocupación, pues también, aunque ni un costó, no se consiguió en esa época un gasteche, una casa para la juventud, autogestionada, quiero decir. Pues bueno, pues se intentó y hubo bastantes dinámicas, hubo grupos, coordinadoras, y entonces, bueno, había toda aquella salsilla, ¿no?, de intentar hacer las cosas como uno quería, ¿no?, de forma alternativa a lo que estaba establecido entonces, y sigue estando así, ¿no? Y, Juanma, después de este trabajo, digamos, de la historia reciente, ahora vienes al presente, 3 décadas después, y tú que sigues un poco en esa misma geografía, ¿qué cambios más claros notas a tu alrededor? Bueno, por un lado veo que algunos de los que tomaron parte, los más dinámicos igual, o los que tuvieron más eco, ahí están en la brecha, musicalmente, por ejemplo, pues bueno, los hermanos Muguruza, cada uno con sus proyectos musicales y de otro ámbito, de pues cinematográfico, o de cómics, o de, bueno, un montón de cosas que hacen. Luego otra gente, bueno, desgraciadamente se ha quedado en el camino, han fallecido por diferentes causas, pero bueno, también tuvo en algunos casos que ver aquella forma de vivir rápida y de querer beberse la vida en 4 segundos a litros, ¿no? O sea, que vivir, o sea, una forma que no había futuro, ¿no? Entonces, para algunos, no todos iban a la misma velocidad, aunque tuvieran sintonía en algunas formas de expresarse y de divertirse y de coordinarse y de cambiar las cosas, pero bueno, no todos iban a la misma velocidad, no todos se consumían o tenían las mismas prácticas pues de consumo, de bueno, ya sabemos de qué. Uh-huh. Y bueno, luego hay gente que igual en aquella época pues estuvo tocando en grupos de música o haciendo fanzines o en grupos antimilitaristas o de ecologistas. Algunos siguen, otros no. La vida da muchas vueltas. El tiempo libre también no es lo mismo tener tiempo libre cuando eres estudiante o cuando estás en paro o con 20 años, también la energía juvenil esa, o ya con 40 o 50, depende de cómo te pille, ¿no? En qué época de la vida. ¿Qué echas de menos, Juanma, tú, de esa época? Yo, mira, pues no tengo nostalgia, muchas cosas no las he vivido, y de hecho una de las cosas que me ha impulsado a escribir el libro ha sido el no haber conocido de primera mano algunas cosas, porque, bueno, por la edad, ¿no? Que llegué un poco tarde, como quien dice. Y luego la gente que he entrevistado también no han tenido así un sentimiento de nostalgia, ¿no? Sí que han echado de menos pues a la gente que ya no está, ¿no? La que se ha quedado en el camino. Pero, y además una de las preguntas que hacía casi todos era, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué harías? ¿Qué querrías terminar de hacer? O algo que hubieras dejado sin terminar, sin hacer, o que no hubieras podido haber visto o hecho, pues que... Y la mayoría de la gente me decía, pues juntarse con aquella gente, bueno, con la cuadrilla, con aquella gente que ya no es posible juntarse, ¿no? La gente que ya, pues, ha muerto, ¿no? Claro. Y no me han transmitido, en las entrevistas no me han transmitido un sentimiento de nostalgia, de ay, que me gustaría volver a repetir esa época. No, la mayoría lo dan como una época, sí, que estuvo muy, muy bien, con sus luces y sus sombras, pero como una época que ya han superado, ¿no? Que ya ha pasado. O sea, la aprovecharon bien o mal, pero bueno, ya pues la vida sigue y cada uno está a su historia hoy en día. Algunos siguen más o menos en aquella onda, otros igual se han movido un poco, se han cambiado. También ha habido algunas sorpresas, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y para rematar, Juanma, estamos hablando con Juanma Sarasola Saún de su libro de Moscuco Urrea. Te quería preguntar un poco por lo que es la edición. Cuéntanos, ¿está solamente en euskera? ¿Hay traducción al castellano? ¿Cómo conseguir el libro? No, bueno, está en euskera, primeramente porque es mi idioma natural, ¿no? Bueno, también me expreso bien en castellano, pero había decidido hacerlo en euskera, y en algunas entrevistas pues las he traducido al euskera, ¿no? Algunas de gente que no sabe euskera o que no se expresa bien en euskera, pues lo hemos hecho en castellano, pero bueno, luego todo yo lo he redactado en euskera. Y la primera idea era eso, ¿no? Sacarla en euskera. Luego, si la cosa iba bien y con tiempo, pues probablemente traducirla al castellano yo mismo, pero claro, creo que de momento, bueno, tiene que hacer su recorrido en euskera, todavía quedan bastantes ejemplares que vender, y para hacerlo en castellano, pues bueno, mis circunstancias familiares pues tampoco me permiten hacerlo a la velocidad que quisiera, ¿no? Un plazo de un año, pues bueno, tendría que pasar con más tiempo igual. ¿Lo has autoeditado, Juanma? Sí, al final lo he autoeditado. Me habían, por medio de hecho, mira, las redes sociales han sido muy útiles para este trabajo, tanto para dar a conocer mientras estaba haciendo el trabajo, como para recibir o datos de gente o fotos, una foto en internet. Uh-huh. Y pues mira, veía las reacciones o me faltaba algún dato de este quién es, aquel quién es, y la gente, pues uno y otro, pues me iban poniendo, este soy yo, este es aquel, este es el otro, y o me enviaban fotos de algún concierto de gente que cantaba por ahí en la movidilla. Y luego también, bueno, pues las redes sociales han sido también útiles. Una pequeña editorial contactó conmigo a través de ellas, pero luego el pasado junio, medio mes antes de publicar el libro, pues resulta que tuvieron entre ellos, era una editorial pequeña y una asociación cultural, y tuvieron entre ellos una movida que no les permitió seguir adelante con la... Ya estaba maquetando, ¿no? Y bueno, me quedé ahí un poco a las puertas del verano en un mal momento, y sí. Estuve pues tocando las puertas sabiendo que era mal momento, ¿no? Porque ya tanto editoriales grandes como pequeñas tienen ya sus previsiones de cara a fin de año, que bueno, tanto Navidades como la Feria de Durango, que se hace en Vizcaya, una feria muy importante del libro y del libro y del disco vasco, y la producción un poco va enfilada. Y entonces ya tenía previsiones hechas y dije, bueno, pues yo tengo que sacarlo ya. Se me estaba alargando la cosa, ¿no? Ya iba para 3 años. Y al principio había calculado para 1 año, con mucho 2, y ya la cosa se iba, había recortado 2 veces, entonces se estaba alargando un poco y dije, bueno, voy a intentarlo yo por mi cuenta. Pedí un presupuesto, me ayudaron, comenté con mis padres y me ayudaron un poco, entonces entre ellos y lo que pusimos mi compañero, pues bueno, pues conseguimos pagar los gastos de imprenta y al final, bueno, ha sido un poco eso, ¿no? Do it yourself. Sí, es así. Autogestiónalo. Y tanto para la edición, para sacarlo a la calle, como para la distribución, pues bueno, pues lo estoy haciendo yo, ¿no? Pero a través de tiendas aquí alrededor he ido poniendo, y luego también a través de la distribuidora Elcar, que tiene también tiendas y distribuidora a la vez. Uh-huh. Y bueno, pues para conseguirlo, pues bueno, sería, lo mejor sería a través de ellos. Uh-huh. ¿Elcar? Por correo, sí, Elcar. Uh-huh. Elcar Banaketa, que en internet se mira Elcar y tienen una página web para compras, compra directa, y si no, pues si alguno tiene alguna tienda por allí, pues también pues para llevarlo. Pues ahí lo tenéis. Sí, quería mencionar un poco que, pese a que sea en euskera, bueno, quiénes son, han pasado unas motos por aquí. Sí, ya hubo. Estoy en plena calle, por cosas de cobertura. Dale, Juanma, no te preocupes, que te oímos bien. Quería mencionar, después de esta pequeña interrupción, quería mencionar que pese a que sea en euskera y que allí en Zaragoza, pues bueno, aquí en Luna hay mucha gente que no entiende, pero bueno, son 448 páginas, pero hay 400 imágenes, entre fotos, son la mayoría fotos, carteles, entradas, imágenes, ¿no? Sí. Y eso ayuda un poco también visualmente, pues entra por la vista también, ¿no? Por los ojos. Ahí queda la recomendación. Al que, bueno, pues simplemente en la tienda lo quiera ojear o lo que pueda, o si no, si se atreve a comprar un libro de un idioma que no entiende, pero que visualmente va a poder ver fotos, pues algunas ya conocidas y otras no tan conocidas, o incluso fotos inéditas. Uh-huh. Pues de grupos, bueno, de Vómito, de grupos o gente, ¿no? La gente que toma parte. Vómito, Cortatu, Antipadá, Pie Régimen, bueno, gente luego que andaba ahí con la literatura, que igual no se han dado a conocer tanto en el resto del Estado español, pues bueno, ahí visualmente por lo menos va a tener opción para ello. Pues ahí queda la recomendación. Moscuco Urrea, El oro de Moscú, el libro de Juanma Sarasola Sahún, con el que hemos charlado hoy en La Enredadera. Juanma, un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Es que ricasco. Agur. Sorry, agur. Y para Juanma va esta canción Nada, del grupo de punk rock de Irún, Antirégimen, de su único disco de 1990, Aún recuerdo. Piensas en la decepción. Nada, nada, nada que puedas hacer. Nada, nada, nada que puedas decir. Nada, nada, nada, nada me podrá hacer cambiar a mí. Ya no pienses en la decepción. Ahora tienes dolor de cabeza y todavía no has probado el alcohol. Y a mí sí me duele de oírte cualquier tema de conversación. Solo piensas en el fracaso, solo piensas en la decepción. Enrédate en La Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y si venimos de Monzón pasando por Irún, acabamos nuestro viaje hoy en La Enredadera en Aineto, porque hay iniciativas culturales en todo tipo de pueblos y municipios. En concreto tenemos a Luis al otro lado del teléfono. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pat. Aquí jugando hoy con las conexiones telefónicas desde Aineto, que no es muy buena la cobertura, pero lo oímos perfectamente, para presentar la cuarta muestra de cine. Bueno, sí. Cuéntanos, Luis, para quien no conozca la muestra de cine de Aineto, ¿qué es lo que ofrecéis? Bueno, pues es una muestra que ya celebramos este año la cuarta edición, aunque parezca mentira, porque empezó un poco como, pues como se hacen aquí un poco las cosas, ¿no? Un poco a poco así, sin plantearlos muy en serio. Y entonces nos planteamos, cuando hicimos la muestra, de intentar acercar el cine o las propuestas de cine a la realidad que vivimos aquí, desde tres epígrafes que los denominamos rebelión, ruralidad y rebeldía. Nos interesaba todo aquello de aspectos del cine que intentan pues conocer realidades distintas, transformar estas realidades si no nos gustan y pasar a la acción, ¿no? Y la ruralidad como un poco señal de identidad a lo que estamos, pues donde estamos viviendo, ¿no? En el campo, aquí en el Prepirineo de Huesca. Bueno, por si hay quien no conoce a Aineto, así brevemente, Luis, descríbenos tu pueblo. Pues Aineto es un pueblo que está en el municipio de Sabiñánigo, a unos 35 kilómetros, a unos 1.000 metros de altura. Pertenece como propietario al Gobierno de Aragón, la DGA. Heredad el pueblo se vendió en los años 50 al patrimonio forestal del Estado de aquel entonces, Casual Icona, y ahora la DGA. Y desde hace 35 años estamos realizando una experiencia de rehabilitación, de reocupación de los antiguos llamados pueblos abandonados. Y bueno, estamos aquí alrededor de unas cerca de 40 personas con unos 8 o 10 niños, que tenemos una escuelita del ministerio. Uh-huh. Y bueno, pues cuando llegamos éramos más jóvenes, ahora ya tenemos cierta edad, pero vamos, tenemos varias generaciones de chavales, desde la edad de los pequeñitos y de los bebés hasta ya posuniversitarios, que han vuelto otra vez aquí al pueblo después de vivir su experiencia fuera de esta pequeña realidad. Pues bueno, un pueblo que merece la pena, sobre todo para ir a la cuarta muestra de cine de Aineto, que será el fin de semana del 15, 16 y 17 de mayo. Estoy viendo un programa repleto de proyecciones, y no solo proyecciones. Sí, sí, este año vamos a hacer 6 largos esta vez, de cine documental. Hemos intentado centrarnos más en el cine. Otros años hacíamos el sábado por la tarde una fiesta, tarde-noche, una gran fiesta, con conciertos en directo, pero luego las afluencias al día siguiente eran un poco escasas. La haremos al final al clausurar la muestra, haremos los conciertos y la música y la fiesta. Y bueno, pues si has visto un poco el programa, verás que hay películas de todo tipo de temas, pero siempre con el tema de un poco la reivindicación y la, bueno, pues un poco poner las pilas a las cosas que no nos gustan o a las que queremos resaltar de la gente que está trabajando por temas transformadores. Y es una oportunidad muy buena, no solamente de ver, digamos, los audiovisuales, sino además de charlar con los directores, los protagonistas. Estoy viendo pues que va Rodrigo Lanza, va Aitor Fernández, va Martín Arnal, o sea, gente, en fin, que son protagonistas o productores de las películas. Claro, es que siempre nos planteamos que, o sea, el cine está bien, pero sobre todo este tipo de cine, después hay que hablar de las propuestas. Y desde luego enriquece mucho más que estén las personas que han estado vinculadas a los proyectos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, repetimos este año otra vez con Martín Arnal, que en la primera edición que hicimos, que pusimos Sueños colectivos, ¿no? Sí, de Marco Potionkin, estuvo y fue una de las experiencias de la gente que estuvimos en aquella sesión, de las experiencias más impresionantes que hemos vivido a nivel de una charla, con una emoción de todo el mundo. Y este año vuelvo otra vez, que en otro documental que han vuelto a hacer de su figura, que es casi inabarcable, ¿no? Porque es una persona que da tanto de sí, y va a volver este año otra vez por aquí, y ya hemos contactado con él y está encantado de venir por aquí a ver a los nuevos. Bueno, pues esa os la recomendamos muchísimo, el sábado 16 de mayo a las 4 de la tarde, Comuneros Anarquistas en Aragón, porque merece la pena conocer a Martín Arnal, lo mismo que mucha gente estuvisteis el otro día escuchando a Lucio, ¿verdad? El anarquista albañil y expropiador Lucio, pues Martín Arnal, que es aragonés, también lo tenéis que conocer, ¿no? No solamente al Navarro, que está siendo muy famoso, que ahora mismo está saliendo en La Sexta con Salvados de Jordi Évole, pues bueno, pues aquí tenemos también libertarios del Copetín y de los que aprender muchísimos. Pero es que no solamente hay películas, digamos, hay también, estoy viendo cortos, ¿verdad? Cortos, sí, incluso de gente de aquí. Sí, el viernes vamos a empezar calentando con unos cortos y tenemos uno que hace Marco Potionkin, que vuelve, ¿sí?, otra vez por aquí. Le comentamos que íbamos a plantear a los críos del cole que hiciesen algún trabajito con los móviles y tal, que alguna propuesta sí que ha salido al final. Y él, ahora en la realidad que está viviendo en la Comunidad Valenciana, tiene un problema con la escuela también de mantenimiento, están en pelea con la Generalitat, y han hecho un pequeño corto que se llama Me gustan los gusanos, que él gentilmente pues nos lo ha ofrecido, ¿no? Y también tenemos un corto, unos 20 minutos, de un nuevo habitante del pueblo que viene de La Habana, que se llama Abel Ruiz, que es él hacía cine allí, y entonces nos ha presentado también, quiere contribuir al festival y a la muestra para presentar sus trabajos, ¿no? Bueno. Es una cosa que quería recalcar, es que este pequeño cine que hacemos en estas zonas, que lo hacemos absolutamente sin ningún tipo de presupuesto, es todo con trabajo voluntario, no tenemos ningún tipo de financiación, solamente es viable gracias a la generosidad de todos los autores a los que les contactamos. Y el primer año pues nos parecía como un poco de morro, digamos, decirle, oye, queremos hacer una muestra de cine, nos gustaría que nos cedierais los derechos, porque claro, te enfrentas siempre con este tema de, y los derechos, ¿quién los tiene? No podemos comprarlos, no podemos pagarlos, pero no queremos hacerlo tampoco en plan, pues, sin valorar el trabajo de los autores. Entonces, siempre hemos tenido la verdad que así la respuesta fue, al principio pensábamos que nos iban a dar, si estáis locos o de qué vais, pero la realidad es que hay una gran comunidad muy generosa y gente que está trabajando cosas bonitas y buenas y piensa que también la difusión de esas historias, sobre todo en entornos como este tan, vamos a decirlo, marginal, porque está al margen de todos los circuitos culturales o cinematográficos o como quieras llamarlo, en un sitio en el que, bueno, pues un valle muy deshabitado, pero que queremos seguir en contacto con todo lo que sucede fuera de nuestra pequeña realidad y para estar juntos con los que estáis fuera de aquí, ¿no? Pues desde aquí, Luis, lo celebramos e invitamos a toda nuestra audiencia a que conozcáis a Ineto, y qué mejor que este fin de semana, 15, 16 y 17 de mayo de 2015, la cuarta muestra de cine de Ineto. Si te gusta el cine, puedes ver cortos, puedes ver y debatir sobre lucha minera, memoria histórica, comuneros anarquistas, derechos sexuales, abusos policiales con Ciudad Morta, resistencia a las comunidades indígenas, además, por supuesto, comidas, cenas y el domingo a la noche conciertos para cerrar la muestra. Pues nada, Luis, por nuestra parte agradecerte este ratico de radio. Si se te ha quedado algo en el tintero, por supuesto, tienes la última palabra tú, ¿eh? Agradeceros a vosotros por la difusión. Solamente, bueno, ya lo iremos colgando en las páginas del Facebook. Para la gente que queráis venir a pasar el fin de semana, saber que Ineto está muy lejos de cualquier tienda para poder comprar comida. Se va a montar una pequeña cantina y un comedor popular que hay que apuntarse, y ya pondremos en la página del Facebook las condiciones un poco. Y vamos, bueno, para la gente que ya para otros años ya lo sabe, pero para los nuevos que podáis venir, hay también una zona para poner tiendas, para si venís en furgoneta. Y bueno, que esos días el pueblo se transforma en un pequeño centro cultural del valle con el cine como bandera, y que, bueno, pues que estamos abiertos a recibir a todos los que queráis venir y a convivir, y que conozcáis un poco esta realidad en estos momentos tan especiales para el pueblo, que nos volcamos, llevamos tiempo trabajando y estamos ya todos los vecinos y las vecinas ya expectantes y nerviosos que ya se acerca la fecha. Claro que sí, Luis. Pues venga, muchísima suerte y que vaya genial esta cuarta muestra de cine de Ineto. Un fuerte abrazo. Igual, para vosotros. Salud. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Pues nada más, estimada audiencia, nos vamos a ir yendo con esta música desde Fuerteventura, la banda canaria Leche Frita, que nos ha enviado esta canción, Amor Humano, para que suene en La Enredadera. Estimada audiencia, nos vamos, no sin antes recordarte que el próximo domingo por aquí estaremos con Pum y Gitanjáfora, el paseante Paco Iturbe, un especial sobre alcoholismo, la presentación de un libro sobre manuales de historia en España en las últimas décadas y, si puede, Mario Murúa y No hay huerta atrás. Y el domingo 7 de junio te esperamos en el Superfiestón por los 15 años de La Enredadera, todo el día en Las Armas. Resérvate esta fecha en tu agenda, domingo 7 de junio, la última enredadera de esta etapa. Que paséis muy buena semana, nos vemos en las calles y aquí nos despedimos con un lactante y materno salud, amor y rebeldía. La Lola también lo ha dicho. Es domingo para